No nos queda otra. Un compromiso diario. Ya entramos con una nueva comunicación de la revista Mártir. En este caso estamos con Enrique Quique Rosito, secretario de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, para los amigos metrodelegados. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Hoy sabemos que hubo una conferencia de prensa por la mañana por la situación de la paritaria del gremio y unas posibles medidas a tomar. ¿Nos podrías contar qué se estuvo hablando? Sí, lo que hemos anunciado hoy en la conferencia de prensa que se realizó aquí en la sede de nuestro sindicato fue que teniendo en cuenta que a pesar de haber hecho ya tres medidas anteriormente, una batucada y dos aperturas de molinete, el gobierno de la ciudad de Metrovías aún parece que no han tomado nota de nuestro reclamo. Volveremos esta semana a llevar adelante medidas. Las mismas consisten en una apertura de molinetes el día miércoles entre las 7 y las 10 de la mañana en las cabeceras que corresponden a los barrios. Serían San Pedrito de la A, Rosas de la B, Constitución de la C, Congreso de Tucumán en la línea D, Plaza de los Virreyes en la E, y Las Heras en la H. Esto va a ser entre las 7 y las 10 de la mañana. Y el día jueves vamos a unificar reclamos con los compañeros y compañeras de UTE y de ATE y vamos a marchar desde el obelisco a las 12 del mediodía hacia Diagonal Norte y Florida. Este es el jueves. Todo esto el día jueves. Entonces, miércoles de 7 a 10, apertura de molinetes. El día jueves a las 12 del mediodía, una marcha desde el obelisco en reclamo de la apertura de nuestra paritaria. Quique, Beto Pianelli, el secretario general del gremio, habló de que solo hubo una reunión por esta discusión salarial en marzo y Metrovía sostiene que hubo varios encuentros, lo cual es mentira. ¿En qué momento se encuentra esta negociación, más allá de que están tomando medidas porque evidentemente no responde la empresa? Tal como lo señaló Beto en ese momento, hubo una única reunión en el mes de marzo donde nosotros entregamos nuestro pliego de paritarias, incluyendo las condiciones económicas y las condiciones de trabajo, que son no monetarias. Claro. Y a partir de allí no hubo ninguna reunión más, ni siquiera nos han recibido, nos han convocado para decirnos que la rechazaban. Nada, es decir, prácticamente lo que estamos pidiendo es la apertura de esa mesa paritaria, que haya una instancia de diálogo donde podamos discutir esto con nuestro empleador y con el gobierno de la ciudad. Van pasando los meses, ya más que llamar la atención, esto parece una conducta que se va volviendo cada vez más fuerte por parte de la empresa. Hay una declaración de Néstor Segovia, el secretario adjunto también del gremio, que habla de que esto no es usual, que el gobierno hace años que no se sentaba a tiempo a discutir la paritaria. ¿Ha cambiado esta actitud del gobierno también en acompañar o no la paritaria? Sí, nos parece realmente llamativo que en el año 2015, en el 2016... la paritaria se discutió en los términos normales, digamos, una mesa con las tensiones propias de patrones y empleadores, pero se ha podido discutir y llegar a un acuerdo. Este año hay un cambio en el gobierno de sí. La ciudad que no ha convocado a los actores sindicales a discutir la paritaria. Y justamente por eso, porque tampoco somos los únicos afectados, este cambio de la política del gobierno de la ciudad también afecta a los compañeros y compañeras de UTE y de ATE, es que hemos decidido el jueves realizar también esta protesta conjunta. Una pregunta un poco ya más como una lectura política, no sé si se la podés hacer desde tu lugar, desde el sindicato, ¿no? Hay una especie de antipolítica, por decirlo así, del gobierno nacional hacia el movimiento obrero. En este caso, estamos hablando del gobierno de la ciudad, que también tiene el mismo signo político. ¿Ustedes lo ven en otros aspectos, además de la negociación salarial, este tipo de cambio, o por lo menos de sumatoria de poderes que hace que la vida del trabajador sea un poco más difícil todavía? Bueno, saliendo, digamos, de lo que obviamente todo el mundo sabe, sí, que son las condiciones económicas y las condiciones laborales, el índice de desempleo que hacen la vida de todos los trabajadores, hubo un cambio desde lo discursivo, donde intentan demonizar a los representantes de los trabajadores, la estigmatización que ha sufrido el Rubí Baradel cuando no hacía más que reclamar aquello que sus compañeros habían votado democráticamente, convirtiéndolo prácticamente en responsable de que los argentinos seamos analfabetos, la intervención absolutamente fuera de lugar del sindicato de los canillitas. Sí. Hay un ataque desde el gobierno a cualquiera que no acepte dócilmente las políticas de ajuste y represión. Así que eso ha sido claro. Hay un discurso nuevo, que es un discurso que gira a la derecha, un discurso de represión, de ajuste, de tarifazos, y desde lo concretamente de la acción concreta, digamos, la represión que hubo el día que estaban intentando instalar la carpa itinerante, digamos, absolutamente desmedida. Se trataba de algo que no perjudicaba a la gente que estaba circulando, no perjudicaba a los alumnos que al otro día iban a concurrir a clase habitualmente. Creo que en muchos casos la sociedad se da cuenta de esto y lo rechaza. La carpa itinerante se convirtió en un ícono de la resistencia y había filas de 4 o 5 cuadras para poder ingresar. Uh-huh. Y no se trata solamente de la calidad de los espectáculos que se brindaban allí. Me parece que la sociedad se acercaba a darle una solidaridad cálida a los docentes. Bien. Sí. Hola, Quique. Miguel Fortuna. ¿Cómo te va? Una pregunta, más allá del tema fundamental, que es el tema paritario, ¿no? Los otros días vimos tantas puestas en escena que hace el gobierno de la ciudad con todo esto de el corredor del Bajo y toda esta historia. O sea, ¿ustedes tienen noción de que estén previendo aunque sea un metro de subte a hacer nuevo? No. Por lo menos no tenemos información de que haya planificación de nuevas líneas de subte, de extensión de las que ya existen. Y esto se debe a la política de marketing que lleva adelante el gobierno de la ciudad. Planificar una línea de subte es algo que, digamos, lo podría hacer un estadista, alguien que piense en la ciudad como un concepto y no solamente en términos electorales, porque generalmente el que planifica la línea de subte no es el que la construye. Totalmente. Y el que la construye generalmente no es el que la inaugura. Entonces, ¿para qué van a planificar líneas que no piensen inaugurar si con dos monedas y un poquito de trabajo construyen un carril exclusivo para el colectivo, si lo inauguran como si fuera el medio de transporte que va a solucionar la vida de la sociedad? Sí, porque la otra vez Moquia salió a comentar la línea F y lo mataron, le dijeron no, por ahora no, ¿no? O sea, tuvo una contradicción que levantaban la línea, esa famosa línea de subte transversal que iría por Callao, ¿no? Eso quedó en la nada, ¿no? ¿Otra vez? No, ha quedado en la nada tanto la F como la I, que es la que iba a pasar por el Cicampeador, desde Pompeya, Cicampeador hacia Plaza Italia. En algún momento Rodríguez Larreta dijo que le iba a reemplazar por un metrobús, en otro momento dijeron que tal vez realizaban esa línea. Van acomodando el discurso a la necesidad electoral, nada más, pero en concreto, lamentablemente, no hay nada. Algo similar hicieron con el intento de correr el horario de funcionamiento del subte. Sí, claro, en una encuesta le preguntan a la gente, ¿a usted le gustaría que el subte funcione hasta las 23:30? Y es obvio que la gente va a decir que sí. Lo que no le avisaban, que las 8 o 10 mil personas que utilizan el subte de las 5 hasta las 5:30 se iban a quedar a pie. Por eso nosotros aumentamos, doblamos la apuesta y lo que impulsamos es la recuperación del horario histórico del subte. El subte, digamos, para aquellos que ya tenemos hasta algunos años, funcionaba hasta las 1:20 de la mañana. Es decir, uno podía ir a estudiar, podía salir de trabajar, podía ir a comer al centro, podía ir al teatro, podía ir al Luna Park o podía ir al cine, comerse una porción de pizza y aún así todavía le sobraba tiempo para volver en subte a su casa. Buenos Aires es una ciudad que en el mundo debe haber pocas que tengan tanta vida nocturna, gastronómica, educativa, cultural. Y el subte tiene que verse como un derecho de parte estos de ciudadanos. Sí, sí. Exactamente, y no con una concepción mercantil. Si, bueno, a los 8.000 que viajan a las 5 de la mañana, saquemos el subte, total, la rentabilidad es poca. Si lo pensaran así, digamos, por ahí tendrían que ver en qué horario hay poca atención en la guardia de los hospitales o en qué horario hay pocos llamados a la policía y la cerramos. No des idea porque si no, esto se la toman enseguida. Sí, esperemos que no lo hagan. Enrique, pero siendo el transporte un derecho, es un derecho que debe poder ser usufructuado más allá de la estructura de costos que ellos quieran discutir. Difícil hablar en este contexto de derechos, pero lo que sí queremos difundir es el reclamo por esos derechos. Enrique, para cerrar la nota, si nos podés repetir las medidas de esta semana. El miércoles, entre las 7 y las 10 de la mañana, habrá apertura de molinetes en las cabeceras de las estaciones que corresponden a los barrios, que van a ser San Pedrito, Rosas, Constitución, Plaza de los Virreyes, Congreso de Tucumán y Las Heras. Y el día jueves, a partir del mediodía, una marcha desde el obelisco hacia Diagonal Norte y Florida. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos y poder difundir esta información al aire. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Era Enrique Quique Rosito, secretario de los Metrodelegados, sobre las medidas de fuerza que están impelidos a tomar porque el gobierno no desea abrir la discusión paritaria. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde.